Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Un espacio para conocer los nuevos talentos de Ecuador y del mundo. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Porque la calle habla. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos quienes sintonizan Radio Casa de la Cultura por los 9:40 AM. Bienvenidos al primer programa de Soy Urbano, una propuesta que busca hacer la luz, la voz de los artistas que caminan por el cumplimiento de sus objetivos, que nos invita a reconocernos como actores y hacedores de cultura. Somos un grupo de comunicadores que estamos haciendo un experimento. Saludamos a Byron Solís. Hola, ¿qué tal? Chicos, ¿cómo están? Para romper un poco el hielo. Como decía Alex, nosotros estamos en este experimento. Bueno, y resultó súper, no digamos tan sencillo el tema, pero gracias a Álvaro, a Patricio Álvaro, nuestro gran amigo, el director de la radio, nos dio la apertura suficiente como para poder comenzar en este proyecto. Sí, nos hemos reunido, estamos prestos para complacer los gustos de cada una de las personas que nos escuchen, ojalá. Y tenemos con nosotros también a otros coproductores también, como es Santiago Pacheco, que está ahora a cargo del tema de la música. Hola, Santi. Muy buenas tardes con todos. Realmente es un gusto, ¿no? Como dice, la vida te lleva por encuentros y reencuentros, ¿no? Este reencuentro con la radio es una gran oportunidad para volvernos a ver, volver a experimentar cosas maravillosas que te pueden... las que te lleva la radio. Soy urbano nace como una necesidad de expresar lo que la calle te dice, ¿no? A diario, en cada momento, en cada espacio, en cada lugar el que recorres a diario, como dice el eslogan. Bueno, realmente un gusto compartir nuevamente con ustedes. Nos hemos visto en algunas actividades, pero siempre lo he dicho, la radio es la mejor oportunidad para reunir sensaciones, gustos, actividades y propuestas. También tenemos a Laura Barreros por acá, nos acompaña, y para quienes se hayan preguntado, mi nombre es Alexandra Ortiz. Hola Alex, Santiago, Byron, yo agradezco mucho haber sido tomado en cuenta para esta iniciativa a través de la radio de la Casa de la Cultura. Como ya lo dijeron ustedes, estoy también presta como para tratar de identificar aquellas actividades que son, digamos, tan cotidianas para nosotros, están tan cercanas a nosotros, que a veces no las identificamos como prácticas culturales, sino que más bien pasan desapercibidas. Este espacio está pensado para eso, para que se visibilicen estas actividades y podamos identificar el valor que esas actividades tienen. Entonces, a veces nosotros ignoramos el valor que tienen las cosas que hacemos, las cosas que decimos, la forma en que vestimos, las cosas que comemos. Todo eso es parte de nuestra cultura y a veces es como tan ya parte de nuestra cotidianidad que casi le restamos valor. Entonces, estoy muy feliz de ser parte de esta iniciativa y aquí estamos para trabajar y solicitarles a las personas que nos están escuchando que pueden contactarse con nosotros también a través de Facebook, a través de @soyurbano. Ahí pueden hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, todo eso será bienvenido. Bueno, y sigamos con el libreto, ¿no es cierto? Nos toca ahora a nosotros. Creo que podemos presentar el programa inicialmente. Sí, cómo vamos a estructurar para que la gente que nos esté escuchando, ¿no es cierto?, sepa. ¿Cómo vamos a presentar todas las semanas, todos los sábados de 16 a 17 horas? ¿Cómo va a estar estructurado el programa? Tenemos, Alexandra, tienes tú también la salida. Son tres segmentos. Soy Urbano tiene un segmento llamado Soy Música, donde vamos a conocer artistas nuevos, artistas que hacen música, que hacen arte en diferentes espacios, pero que quizás todavía no los hemos conocido. También tenemos a Soy Urbano. Soy Urbano está a cargo de Byron. Byron sería la persona indicada en explicarnos de qué se trata el segmento. A ver, recapitulando un poco, a ver qué pasa con el tema de Soy Urbano. Nacemos como una propuesta diferente, ¿no es cierto?, donde vamos a tratar de dar espacio a las personas que no lo han tenido. Esta es como la parte medular del programa. Sí, tendremos invitados especiales, invitados que no hayan tenido un nombre comercial, digamos, de alguna manera. Claro, en diferentes propuestas, en diferentes tipos de propuestas, ¿no? Claro, en diferentes, estamos hablando de poesía, de literatura, de danza. Ahora mismo vamos a conocer a una chica que hace danza y a un compañero también que hace poesía. Y nos reclamarán aquí algunas poesías de autoría de ellos. ¿No es cierto? Buscaremos en todo la extensión del territorio nacional, se puede decir de alguna manera, ubicar a estas personas que hacen arte y no han sido conocidos todavía. Para esto nace este programa. Sí. ¿Hasta ahí? Y finalmente tendremos Soy Calle, que es básicamente lo que Laura ya nos comentó. Es un espacio donde nos podemos reconocer como hacedores de cultura, como decíamos en el saludo inicial, para reconocer qué actividades nos vuelven actores culturales sin que nosotros nos demos cuenta. Precisamente, bueno, a mí quiero traer como a colación algo que frecuentemente escuchamos, que dicen que la cultura se va perdiendo. Yo creo que no se pierde, más bien es como que se va transformando, va sufriendo como algunos cambios, que nosotros no estamos como tan atentos para identificarlos. A veces nosotros tenemos como formas o maneras de hablar que las adoptamos de nuestros abuelitos o de nuestros padres, pero ya nuestros hijos, nuestros sobrinos o quizás nuestros nietos ya no hablan igual, y eso también es parte de nuestra cultura. Entonces yo soy una persona que soy como muy curiosa, digamos, tengo como que el oído como muy apasionado quizás como para escuchar las cosas que la gente dice. Me gusta mucho andar en bus, me gusta el transporte público porque ahí se puede como que escuchar mucho a la gente, se puede ver a la gente y sentir un poco también eso. Entonces para mí eso es un espacio que yo espero buscar los mecanismos adecuados como para que la gente que comparte este espacio con nosotros pueda entenderlo o poder hacer de alguna manera que ellos también entiendan la cultura desde un aspecto distinto. Desde la lingüística nos decía, cuando nos había venido por primera vez, el tema de el argot que utilizan los señores que cobran los pasajes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y habíamos sugerido trabajar el tema de la lingüística. Precisamente, sí. O sea, yo como les digo, yo ando en transporte público, entonces a mí siempre me llama la atención la forma en la que hablan la gente que conduce los buses, algunas prácticas que son bastante particulares de ellos, las bueno, tienen, humanos. Digamos, dentro del bus, que es prácticamente, digamos, de su sitio de trabajo, pero es casi el espacio en el que la mayor parte del tiempo ellos habitan. Entonces hay prácticas también ahí que para la gente, bueno, pasa desapercibido, ¿no? Hay gente que más está como preocupada de que vaya rápido el bus o de que se está peleando con otro, pero no se pone atención, digamos, a la forma en la que ellos interactúan. Entonces creo que hay que ponerle un poquito más de atención a las cosas que están en nuestro entorno. Y todo eso vamos a aprender juntos, porque no es que seamos expertos en este tema, sino que todos vamos a aprender, vamos a ir reconociéndonos. Y yo te iba a cortar ahí justamente, y esto tenemos que poner en evidencia, ¿no es cierto?, que los que estamos acá somos comunicadores todos con vasta experiencia, digamos, de aparato público, aparato privado, medios de comunicación públicos y privados también, programas de radio, sí, pero este tema cultural es básicamente nuevo, sabemos, se puede decir lo necesario en tema de cultura, por eso las personas que van a estar acá con nosotros, los invitados, ellos van a manejar todo el tema. Ahora vamos ya más luego a hablar con un chico que le encontramos haciendo arte en la calle. Nos pareció súper, súper buena propuesta de ellos y son nuestros primeros invitados. Se llama Luis García. Posteriormente estarán escuchando las interpretaciones de él en vivo. Y hablando un poco de música, Santiago, ¿qué tienes vos como tema de música? Bueno, el día de hoy les vengo a recapitular algo de Algo que surgió maravillosamente en la década de los 80, 80, inicios de los 80, finales de los 90. Por aquel entonces una gran banda que hasta ahora ha dejado muchas señales, ¿no? ¿Y qué les parece si escuchamos una canción del grupo que estoy hablando? Se llama Promesas Temporales. Y cuenta la historia de el amigo Trigo, ¿no? Pero antes pongamos el intro que va a dar lugar a esta conversación sobre la música. Ah, sí, tenemos intro de eso. Sí. Recuerda, recuerda. Trabajamos sobre eso. Francisco, gracias. Quiero guerras, La música invade tus sentidos. Su melodía despierta la mente. Conecta con las emociones. Presentamos Soy Música. Muy bien, estamos en el segmento de Soy Música de Soy Urbano con unos invitados muy especiales que, como es parte de la temática de nuestro programa, los conocimos en el, me encanta decir, en el ir y devenir de la calle. Les presento a Luis García y Catalina Mendoza, y un poco más de amigos. Hola. Que se dedican al arte. Cuéntanos, Luis, ¿cómo estás? Un gusto tenerlos aquí en nuestro primer programa. A propósito, quería mencionar algo que no puedo dejar de pasar en alto. El fondo de que ustedes escucharon en nuestro programa lleva la instrumentación de tu canción. Sí. Entonces es un honor tenerlos aquí y también es una parte de decirles gracias por apoyarnos mutuamente en esto que es la cultura de la calle. Luis, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo música? ¿Por qué esto de hacerlo de una forma tan sui generis en la calle? ¿Cómo se integran ustedes en un grupo que, bueno, vimos que causa mucha admiración en los transeúntes, en la gente que pasa por la calle? Bueno, la música es algo muy hermoso. Se comparte en el día a día muchas experiencias en la calle. Se observa una arquitectura del universo. La música es una arquitectura, es como el universo en sí. El universo es música, la vida es música. Y pienso que trabajar en esto día a día, se vive muchas experiencias, se conoce mucha gente. Y bueno, digo, es algo muy bonito, sí. Luis, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo música? Un poquito nos contabas que desde la niñez estás en eso. Cuéntanos. Ah, sí, toco desde niño, desde muy pequeño. Desde los 8 años siempre me gustó la guitarra. Nunca tuve una educación formal, así constante, con la música, pero siempre yo me dediqué a jugar con los sonidos, a experimentar, a ordenar la manera en la que... a mí me gustaba, lo que me generaba una sensación, una emoción. Eso es como que me hacía sentir algo, no sé, lo guardaba así de alguna manera. Y así comencé a componer música. Y a los 17 años hice mi primera canción. ¿Cuál era tu primera canción? Abrazando a la vida. ¿A quién la dedicabas? A la vida, se llama Abrazando a la vida. ¿Cómo, sí, cómo llegan a complementarse ustedes en ese trabajo que hace Catalina? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Y llegan mientras toca, tú bailas. Sí, ahora estamos experimentando. En realidad Luis viene trabajando su música algunos años y es cantautor. Y bueno, nosotros nos conocimos. Yo en cambio estoy bailando algún tiempo, unos años bailando, entrenando, y de pronto nos encontramos, nos juntamos porque me gustó su música y me inspiró. Cuando me inspiró, entonces mi cuerpo solito se puso a bailar y fue súper interesante que, bueno, además de eso, que fue como alguna compenetración así que fluyó, también es la necesidad y las ganas de explorar la calle y lo que se presenta ahí, el público que tenemos, que muchas veces está limitado en los escenarios, y que nosotros queremos romper esas barreras así como muy de la sociedad que está dentro de esquemas, muy barreras, claro. Entonces queremos romper eso y ir al público común y corriente que no está acostumbrado a ir a los escenarios, pero que requiere y necesita tener un acceso a la cultura. Y así entonces yo es que con Luis y con otro amigo que hace poesía estamos intentando hacer esta propuesta que se llama Chuyavita, pero es con la música de Luis García, ¿no? Eso es lo rico de este momento. Luis, cuéntanos algo del género. ¿Cómo interpretas tu música? ¿Cuál es la base? ¿Qué tipo de instrumentos utilizas? ¿Y cuál es tu propuesta? Porque sabemos que es una propuesta original, ¿verdad? Sí. Bueno, en base a lo del género, no estoy limitado a ningún género. Es como que experimento mucho, como les contaba, con las sensaciones y todo. Y me nace de una manera muy natural, así a través de lo que voy viviendo. Es también una manera de darle un orden, un sentido a mi vida. Así es como, siento que es como mi camino hecho música, sí, es que lo que siento. ¿Y por qué la guitarra, Luis? ¿La guitarra? No sé, me encanta, me fascina las cuerdas, los instrumentos de cuerda. Vamos a escuchar entonces a Luis. No, dejemos de esperar No dejemos esperando a la gente que nos escucha por los 940 AM en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para escuchar el talento de Luis. Con su canción Rompecabezas del Mar, ¿verdad? Rompecabezas del Mar. Sí, pero vamos a ver. Listo, está ahí así. Bajo el agua, el movimiento de las olas. Le acaricia sus escamas, los mares convergen su camino. Desenvolviendo historia que nace de la corriente, siempre aquí presente, entre arrecifes, corales y conchas, huellas digitales, caminos inexplicables. El mar es un acertijo. Cada ola es un vestigio, y si me pierdo entre tanta inmensidad, al subir al cielo y escucho un ave cantar, así es como encontré el camino hecho de piezas que al andar interior lleva desenredar, como un pincel que danza en el viento, pintando el tiempo libre movimiento, donde nace la vida, y entre hileras deshiladas que te se desarma en uno y mil pedazos para de nuevo comenzar. Entre cada aleteo queda una gaviota siguiendo el eco de una mariposa volando sobre mi ventana. Todo tan conectado como entre olas que se mueven sin pensar, con tan solo pensar. Tan paradójica es la vida que nace. Rompen las fronteras, de seguro el mundo podrá evolucionar, cogido de la mano de una estrella, volando al infinito llegará. Si se rompen las fronteras, de seguro el mundo podrá evolucionar. Cogido de la mano de una estrella, volando al infinito llegará. Si nos unimos como hermanos, un solo mar nos moverá. Y la tierra nos acogerá. De darte el paso, Santi, yo quiero comentar a los radioescuchas cómo es que Luis canta, el sentimiento que muestra cuando está cantando, seguramente lo sintieron también, ¿no? Pero al cerrar los ojos y sentir esa música, y adicional, Catalina se quería deshacer de la silla, porque su cuerpo pide danza. Muy, muy hermosa interpretación, realmente me has dejado muy sorprendido. La primera vez que te escucho completo y la canción linda, linda, hermosa. Luis, cuéntame, hay algo previo que yo escuché que comentabas. Tú decías que vives cada día como si fuera el primero y el último. ¿Qué hay detrás de esto? Digo, eso te enseña mucho, estar en todo este contexto de la calle, trabajando así. Tienes que vivir como si fuera el primer día, porque no puedes tener expectativas de nada. El lugar donde alguna vez te fue pésimo puede ser que en otra ocasión sea el lugar donde mejor te puede ir. Entonces tienes que vivir despojándote de muchas cosas, así como que vivir el momento consciente, ¿sí? Las letras, las canciones del juego de palabras, la inspiración está de mezclar el mar con las mariposas, ¿cómo lo logras, cómo lo haces? ¿Qué tiempo te lleva? Porque realmente es una propuesta muy, muy, muy exquisita, muy linda, muy natural. Y como dice la Alex, este ambiente se acaba de llenar de una energía muy positiva, y eso es también importante, ¿no? La manera en la que compongo, igual es como dice la canción, como se llama la canción, en sí, Rompecabezas del Mar. La vida es un rompecabezas en movimiento, es como que momentos que están fluyendo así, constantemente. Y bueno, son por partes, como esa canción, digamos, el rompecabezas, la armé en 4 partes. Entonces fueron como que 4 cosas distintas, así que al final convergieron en un encuentro, así. No sé. ¿Por eso el nombre? Por ese nombre, Rompecabezas del Mar. Catalina, ahora entiendo por qué son con las canciones de Luis con quien tú decides danzar, decides mover el cuerpo. ¿Qué te hace...? ¿Qué te inspiran las canciones? Claro, es que justamente como ustedes fueron testigos, cuando Luis canta, canta con... Tiene una hermosa voz, ¿no? Tiene un buen timbre, así, tono, melodía, todo. Toca bien y tanta la creatividad que te hace pensar todas esas letras. Y la melodía es tan, tan abismalmente atrayente a que muestres y expandas y expreses tus emociones, ¿no? Desde la forma que tú tengas. Por ejemplo, o sea, yo lo hago con mi cuerpo, que es lo que yo he trabajado, que es la danza. Pero si hay otra persona que pinta, que yo también a veces pinto, también pinto, pues también me inspira a pintar. Hay otro amigo que tenemos que oímos la música de Luis y así empezamos a crear. Otra persona se pone a pensar en un poema, a actuar, a lo que sea. O sea, nosotros esa música es como tan electrizante, tan así llena de esas melodías de la vida, ¿no? Que es lo que él quiere hacer de cada momento, de ese instante que es cada momento de la vida. De hecho, fue lo que nos llamó la atención cuando vimos al grupo juntarse y expresar, ¿no? Tenemos otra canción, Sensaciones, es una nueva propuesta. Sensaciones. Antes de seguir con la canción, cuéntanos de dónde viene y qué te inspiró para seguir la canción. Bueno, la canción de las sensaciones, bueno, como dice su nombre, así, habla sobre las sensaciones, sobre las emociones, sobre el sentir, sobre la calma. Es una canción muy relajada, tranquila, en la que trato de expresar eso igual a la gente, así, que es lo que uno puede observar, así, cuando hay calma, cuando hay esa paz, cuando no hay ese apuro que en lo que nos mantiene el día a día en la sociedad, el trabajo, todas las cosas que nos mantienen como que preocupados y hacen que se nos vayan cosas que son tan sencillas que hoy tenemos enfrente nuestra, sí. Entonces, vamos digo a como escucharla. ¿Es? Listo, esto dice así. Subir al cielo, siempre que mi alma canta, escucho un susurro en lo oscuro, me dice que guarde la calma, abre tus manos y déjate caer, sin pensar te vi llegar. Poesía que brota de tu piel. Solo en la calma puedo observar a lo infinito dentro de mí. Solo en la calma puedo sentir emociones, sensaciones. La vida es una constante creación y cada día me encuentro un nuevo rumbo. Las huellas son cenizas y tan solo nos queda la epifanía de los aromas del tiempo. Todo está perdido si dedícate a amar. Y las mareas de tus pisadas mueven montañas y abren grietas. Es darlo todo en cada paso y escuchar el grito de tu alma. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz. ¡Ey, ey, ey! ¡Lento! ¿Por qué estás cantando de Navidad si ya se viene fin de año? ¿Ya se acabaría la Navidad? ¡Claro! Y vamos a celebrarla junto a los productores de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo no olvido el año. Este 31 de diciembre, la Radio Casa de la Cultura, junto a todos sus productores, estaremos despidiendo este año y recibiendo el 2018 con un programa especial. Ven, acompáñanos desde las 20 horas, 8 de la noche, y recibe junto a nosotros este nuevo año. La Navidad se puso al son del pop, con lo que te encanta. Escúchanos este sábado desde las 12 del mediodía por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué bueno sería poder controlar muchas cosas. Que tu equipo siempre gane. Que tu esposa no se demore erigiendo zapatos. Que no te tomen un examen sorpresa. Pero lo bueno de verdad es poder controlar el uso correcto de los recursos públicos. La Contraloría General del Estado se renueva y transforma permanentemente. Tú puedes ser parte de este proceso. Precautelar, transparentar y cuidar el uso de los recursos públicos está en ti. Control público con participación social. Contraloría General del Estado. Todos somos parte del control. Infórmate en www.contraloría.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El diálogo te transforma. La literatura te enamora. El arte te apasiona. Con ustedes, soy Urbana. Gracias a quienes nos escuchan a través de 940M, la radio de la Casa de la Cultura. Agradecemos nuevamente que nos acompañen aquí el grupo Chuya Vida. Estamos conversando con Adrián, con Catalina y con Luis. Bueno, Adrián, le damos la bienvenida en esta segunda parte de nuestro programa. Y antes de entrar como que, digamos, en materia de lo que nos atañe la segunda parte de este primer programa de Soy Urbano, quisiera yo preguntarles a cada uno de los chicos, ¿qué se verían ustedes haciendo si no estuviesen haciendo arte como lo están haciendo ahora? Catalina, ¿tú qué te ves haciendo? O sea, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras haciendo danza? Bueno, de hecho yo ya lo he hecho, ¿no? Yo también soy economista y política y he trabajado en eso, en el área política. Y creo que sí lo sigo haciendo, entonces yo combino. Yo pienso que el arte también es una forma de hacer política y hago las dos cosas. Ah, combinas de esas actividades. ¿Y cómo te sientes tú? O sea, yo sé que, digamos, Santiago y Alexandra les encontraron a ustedes haciendo expresión cultural en el mercado. ¿Cómo sientes tú, o sea, digamos, hacer que tu cuerpo exprese a través de la danza en un espacio en donde, digamos, la gente no tiene que pagar por ver? Claro. No tiene que, no sé, moverse a otro sitio, sino que está en su lugar de trabajo prácticamente. Sí, justamente eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que trascienda un poco esos escenarios fríos, esos espacios de encuentro donde más o menos se ven obligados a tener unos parámetros de comportamiento. Y más bien queremos nosotros llegar con el arte a los espacios que prácticamente están excluidos y que más o menos están invadidos por la saturación de la alienación cultural, de lo que dicen cultura, que es esto de la televisión, de los medios masivos de comunicación que realmente no te aportan en nada. Y ellos están exentos de ese acercamiento a lo que es la cultura, a lo que es la música, la poesía, la danza. Ellos no van a los escenarios, muchas veces los transeúntes de la calle, de los mercados, de los buses, etcétera. Entonces tenemos que acudir allá y buscar en ese mínimo espacio. A veces nosotros nos ideamos para poder bailar, es un poco loco que dicen así, ¿cómo puedes bailar en un restaurante pequeño así? Pero sí, nos ideamos, ¿no? Es una forma de demostrar que, o sea, para mi punto de vista, se tiene que bailar en todos los espacios no convencionales, excluido no solamente el escenario clásico, sino también en la calle, porque hay que llegar a la gente. Para mí es como la vanguardia de una transformación para la sociedad, el arte. Entonces tengo que salir y pelear con eso, ¿no? Listo. Luis, me gustaría a mí saber, o sea, ustedes están en contacto, digamos, con la gente todos los días. ¿Cuál sería como que la experiencia que tú tienes, o sea, lo más gratificante que tú hayas experimentado en esta actividad que tú haces en la calle? La empatía que se genera con la gente, cuando te conectas con la gente, cuando llegas a las otras personas, así, cuando logras transmitir un mensaje, así, pese a como que todo lo que puede estar rodeando, así, donde tú estés tocando, que si en un restaurante, donde hay un televisor con un noticiero y tú llegas de alguna manera como que a quitar eso, así como que a robar un minuto, un tiempo así de televisión, de todo lo que ya se ve en el día a día, a mostrar algo diferente, y cuando logras eso es algo que te llena a full, así como que te inspira así también a seguir. Eso es muy lindo. Ya. ¿Y tú qué estarías haciendo si no estuvieses haciendo música? ¿Qué te verías haciendo? Escribiendo. Escribiendo, jugando, igual, ¿no? De una u otra manera llegaría la música, quizás, no sé. Ya, chévere, gracias. Ahora sí, Adrián, que es también parte de Chuya Vida, que se integra ya la segunda y la última parte de nuestro programa. Conocemos que tú eres, o sea, poeta, tú compones. ¿es cierto que uno como poeta tiene que esperar inspiración para que los poemas salgan? ¿O es que uno tiene que ser más persistente que esperar la inspiración? A mí me parece que es una respuesta. Que, por ejemplo, en este tiempo de crear, ¿no? Del momento de la creación, de estar en este estado de creación que uno busca, ¿no? Es un estado muy delicado. Entonces, para mí es como que yo busco refugios mentales. Entonces, espacios, cajones, lugares donde guardar, donde recolectar, ¿no? Digamos, información. ¿La poesía necesariamente debe comercializarse o crees que podría, no sé, hablarse no. como de algo que puede autobeneficiarte nada más? Algo que puede ser, como es, tú dices, es psicoanálisis, para ti mismo. Es psicoanálisis, o sea, es psicoanálisis, es psicomagia. O sea, si tú expresas, si tú comunicas, si simplemente le das ese vida o le cambias de contexto a algo, tú puedes observar muchas partes de un todo. Muchas partes de que en este tiempo las palabras están prostituidas. De que en este tiempo las palabras tienen precio, o las palabras significan algo, o no pueden significar otra cosa, o son o no son. Entonces, ¿es eso, no? De darle significancia a algo, o empoderarse de algo. ¿Ves al lenguaje como algo, digamos, como revolucionario, algo claro, que puede...? La palabra es todo, la palabra es fuerza, la palabra es poder. La música, el arte, es eso. No la transformación, porque eso también es muy importante, que tampoco es como uno espera que el arte transforme. Pero en realidad el arte no debe ser bonito. El arte no siempre debe ser gustoso a las personas. Es una cuestión de estética. Estéticas, ¿no? De estéticas, pero bueno, hay que romper también con ese tipo. Por eso es que es la toma de los espacios, que es muy importante, que los espacios sean liberados, la liberación de los espacios. ¿Cómo llegas tú a la poesía? ¿Siempre tuviste como que ese apego, digamos, por las letras? ¿O puedes contarnos cómo fue, digamos, el acercamiento inicial que tú tuviste a esta expresión? A mí me parece que esto de los cajones, de lo que yo hablo, de estar guardando, ¿no? De que cada cosa es una composición. De que si tú, o sea, juntas una palabra, no dices aquí, ¿no? Juntas palabras, juntas nombres, entonces ahí está objetos, colores, entonces... Uno, yo siempre estuve haciendo eso, por ejemplo. Juntando, tenía mi lugar de donde yo tenía mis libros, o mi lugar donde tenía mis retazos, o el lugar donde tenía mis juguetes, mis peluches. Entonces ahí son los escondites, ¿no? Ahí está la poesía, en los lugares cotidianos, o sea, en el lugar cotidiano, mientras tú cocinas, mientras te alimentas, eso es la poesía. ¿Tienes tú quizás algún libro que te haya marcado, algo que tú libro. Tengas como, digamos, no sé, una la referencia Biblia. Para ti? ¿En serio? ¿Sí? No, mentira. O sea, sí, ¿no? Sí. Obviamente, porque es una cosa de que las palabras deben ser también interpretadas, ¿no? Según el tiempo. Que las palabras deben ser interpretadas según el tiempo, a la forma en la que, en el momento en el que fueron escritas, ¿no? Entonces también eso es una interpretación. La verdad no me ha abarcado libros, no me ha abarcado mi vida. Eso es lo que me ha afianzado a que yo decida salir a la calle, que ya salga a la calle a compartir con esos muchachos, con la música. Ay, entonces... Listo. Y yo creo que eso es mejor, compartir las cosas. Listo. Ajá. Listo, entonces, gracias a los chicos de Chuya Vida por estar en nuestro primer programa de Soy Urbano. Y vamos a escuchar uno de los poemas de Adrián y va a tener el acompañamiento de Luis. El intro. Acomódese bien y prepare el gusto por ponerse el cinturón de seguridad que tiene a su extremo derecho. Le recordamos que vamos a viajar a 100 kilómetros por hora y un kilómetro más en apenas 2 minutos de cuento y poesía. Por lo cual, le recomendamos que para un buen viaje, revisa que tengas en tu mochila mucha fe de lo que haces. Guarda con mucho cuidado tus recuerdos en algún lugar de tu aventura. En el camino se debe estar abiertos los ojos y el corazón. preguntarán cómo me convertí en un loco. Sucedió así. Al principio, antes del aparecimiento de los dioses, desperté de un profundo sueño y descubrí que habían robado mis 7 máscaras. 7 máscaras que fabricara yo mismo y que usara en mis 7 anteriores vidas. Corrí despavorido por las calles del pueblo gritando: ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Abominables ladrones! Alguna gente se reía de mí. Otra salí huyendo. Y al llegar a la plaza principal del pueblo, un joven desde lo alto del tejado me grita: ¡Es un loco! Alcé la mirada desafiante. Mi piel ardió de gusto por el sol. Y ya nunca más deseé mis máscaras, pues había encontrado en la locura la libertad y la seguridad de no ser comprendido. Pues aquellos que nos comprenden esclavizan algo de nosotros. Pero no crean que me vanaglorio de mi seguridad, pues ni un ladrón en la cárcel está a salvo de otro ladrón. Gracias. Esta poesía es de Kalin Gibran. Es una de recopilar también, ¿no? Eso no, que está muerto en los libros. Claro, hay alguna poesía que de hecho la gente desconoce. No se toma quizás el tiempo como para revisar, o quizás como para enterarse de autores que existieron, pero claro, como todo va como innovándose y autores nuevos van como que ocupando esos espacios. Pero creo que siempre es importante que echemos un vistazo a la literatura también que pudo haberse desarrollado a lo largo de la historia. Byron. Nada, me quedé medio pensando después de escucharle la profundidad de la poesía. Me parece espectacular. Básicamente en lo que te está diciendo, que con la locura llegas a la libertad. O sea, es algo que no te pones a pensar mucho sobre eso. La verdad, viéndole desde ese punto de vista, todos querríamos estar locos un poco para poder ser un poco libres. Para ustedes, muchachos, les cuento a las personas que nos están escuchando. Les encontramos a los 3 muchachos que están ahora acompañándonos en el mercado de Santa Clara, eran, mientras hacíamos unas tomas nosotros para la página web de Soy Urbano. Me llamó la atención bastante cómo cada uno interpretaba un papel diferente dentro del escenario. Luis tocaba la guitarra sin salirse de la armonía del cuerpo de Cata, mientras ¿cómo es su nombre? Adrián. Mientras Adrián también espectacularizaba de alguna manera con su forma de ser, ¿no es cierto? Así, media misteriosa, media... Sí, entonces, o sea, como que esa composición artística súper revolucionaria, si quieres, de alguna manera. Se convierte en una obra, como dice el Santiago, se convierte en una obra espectacular para las personas. La verdad, las personas que están ahí en el mercado, parece que les conocían ya, ¿no es cierto? Porque igual, ¿no es cierto? Sintonizaban con la música que estaban cantando ese rato. Sí, y invitaba como a eso, el tema del atrevimiento, ¿sí? Entonces, me parece que nosotros hicimos una buena elección al traerles por primera vez a este primer programa. De Soy Urbano a ustedes. Y sigamos hablando un poco de poesía, porque es lo que nos interesa. Adrián, si vale la pregunta, ¿tienes poesía de tu autoría? Claro, sí. Ahí les voy a compartir una. Estamos igual juntando. Es que esto es un laboratorio en el que nosotros estamos. Es una investigación también, ¿no? De la toma de los espacios públicos. Es una investigación. Es una escuela. Entonces, más o menos ahí está el enfocado en lo que nosotros trabajamos, que es juntar de manera lúdica lo que nosotros sabemos hacer, lo que nosotros igual lúdicamente hemos aprendido a hacer, porque Lucho es un músico lúdico, es un músico de oído. Y Catalina, bueno, es una bailarina de años. Entonces, bueno. Eso y, no. ¿Y la poesía tuya cómo, dentro de qué se enmarca? Chulo, mi poesía va de lo cotidiano. Es el, no, nada, es lo cotidiano. No, claro, también. Claro. El amor cotidiano. El amor cotidiano. Es que eso es lo que dicen, ¿no? Hay todo el rato hay que estarse enamorando. Todo el rato hay que estarse enamorando. Es como la clave del rejuvenecimiento. Lo que dice la Catalina es como pararse de cabeza. Hay que pararse de cabeza todos los días. Entonces hay que todos los días enamorarse. Pero no necesariamente de personas. De claro, o sea, también, ¿no? De cuerpos, de personas, de lugares. Claro, de todo, ¿no? Claro. ¿Qué nos va a dar? Yo les voy a regalar unos poemas también a ustedes, pues, pero ya voy a recitar. ¿Qué hacemos, Luchito? ¿Qué quieres? Arriesguémonos a hacer el del títere. ¿Será que hacemos? Hágale. Estamos muy nerviosos. Así que tenemos que aprovecharlo al máximo. Eso es como que yo también es muy importante que los espacios se abran, ¿no? Que los espacios son como que bien importantes, que sean de las personas que están generando todos los días eso, que es cultura, que es lo que a este país le hace falta, que es no que la gente empiece a leer libros, sino que empiece a tener sensaciones. Eso. Que tu poema sea como cortito, porque Doom. Estamos ya a punto de terminar con nuestra hora de programación. Claro. Para terminar con tu poema y luego poder hacer una despedida cortita. Solamente una cosa, hagamos el compromiso de para un siguiente programa, puede ser para el próximo programa, porque nos queda suelta todavía la experiencia de Cata, por ejemplo, que no hemos explotado 100%. Y también queda el tema de ustedes dos para poder seguir explotando el tema de la música y de la poesía que nos encanta, la verdad. Dale ahí. Tengo un títere en una jaula de pájaros. Todos los días le hago un regalo. No tiene manos ni zapatos, pero tiene buen olfato. Escucha muy atento cuando le cuento un secreto. Sabe todas las letras del alfabeto. Él escribe muchos versos. Canta toda la madrugada antes de salir de la cama. Casi nunca desafina, aunque tenga a la luna encima. Silba todas las mañanas antes de levantarse de la cama. Sale en su bicicleta a la que le patina una rueda. Cuando va de bajada se le ve la panza. Y si está un poco tenso, se mira al espejo. Coge un puñado de estrellas y se los unta en el cuello. Si le escuchas muy atento, él te contará un cuento. Bueno, entonces con ese compromiso estamos llegando a la parte final de nuestro programa. La primera experiencia ha sido súper satisfactoria. Vuelvo y repito, no quiero irme sin antes de agradecerles a todos los compañeros de la Casa de la Cultura por abrirnos las puertas, sí, y nada, vamos con eso. Muchas gracias por estar con nosotros y les esperamos la próxima semana a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, por este... Gracias, gracias chicos, gracias Laura, Byron, Santiago, nuestra primera vez se concretó. Un aplauso también para nosotros, yo creo, gracias a los chicos de Chuya Vida, gracias Santiago, Francisco en los controles, gracias a Margarita que puso su voz para el inicio y a Franklin que nos ayudó. Bueno, esto creo que fue todo, les agradecemos mucho por haber estado en el primer programa. Sí, muchas gracias a todos quienes tuvieron la gentileza de escucharnos y les esperamos el próximo sábado. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras.